Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de No Class, siendo las 21.01 en todo el territorio de la República Argentina. 02 ya. Bueno, sí, tiene razón. programa número 344. ¿Cuatro? Sí. Va. ¡Aplausos! ¡144! ¿Y qué es el 44? El 44. El 44 el sale calzoncillo de cagado. De Barranca de Belgrano y llega hasta Puente de Alsina. Bueno. ¿Se giró el paro ese el otro día? ¿Es de qué? ¿Es de Dota, no? Es de Dota, sí, es de Dota. No paró. No paró. ¿Qué estamos hablando de cualquier cosa? El 44 es la cárcel. Estamos haciendo señor. Tiempo mientras buscas que es hasta ya lo encontré. Es la cárcel. Es la cárcel. Y el que viene, el próximo, es el vino. Ese está mejor. Está bueno, recién vi uno en el chino acá a la vuelta en oferta. Ya nos estamos yendo de remambo. Emisión número 445. Esa será la semana que viene. 44, sí, tiene razón. Décima novena temporada. Ya le pegó el vino. Guarda el audio para la semana que viene. Corte, guardame ese audio para la semana que viene porque va a ser... Décima novena temporada y... No sé... Octavo año, novena temporada. ¿Cómo chamulla usted? Esto cambia todos los programas. Todos los programas. Me hace acordar a otra persona que chamullaba con las temporadas y los programas y no teníamos forma de registro. Y hay de eso, hay mucho de eso. Hay mucho chanta. Y la cantidad de programas. Saludo al amigo Salteñator. Y la cantidad de programas. Bueno, señores, basta. Hacemos este programa. Señor Gonzalo Sutil, allá a mi derecha. Muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Gonza, querido? Bien, acá me pusieron unos jueguitos al lado. Así y ya que te, ya en algún momento me pierdes. Flipaste con eso, sí. Sí, sí. Más cerca, pero también a mi derecha. Señor Claudio Brancati, una sola fucking T. ¿Cómo le va, Claudio? Bien, muy bien. Listo, acá. Gracias. completando este trío, esta triada, o llámelo como no, quiera. No, triada es otra cosa. Pero bueno, un trío. Un trío. Mr. Willy Araya con una sola Y. Y tres A y una R. Y bueno, buenas noches para todos. Vamos, demos comienzo a este... Mira, qué grande. ¿Y quién nos opera hoy? Eso, preséntese. ¡Así! Buenas noches, así muy castrense, muy militar. Es siempre. Muy milico este tipo, sí. ¿Vio? Ya me lo habías dicho la otra vez. Sí. Cuídate porque este te baja. Bueno, sí. No, Pablo Paul Sandor, acá estoy en los controles. Muy bien, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo, la verdad que... Bueno, digamos que no tranquilo, pero bueno, nada, temas... familiares personales. Algo habrá hecho. Ponele. Está cada vez más facho usted, ¿eh? Déjese joder. Bueno, ojo, ahora sí, arranquemos. Ojo la gente con la que se junta. Algo habrá hecho. Arranquemos de una vez, dele. No sé, ¿con qué arrancamos? ¿Quién arranca? No sé, ya. Con las redes sociales. Tenemos redes sociales. Redes sociales. Dale. Hagamos un poco. Acá déjelo tranquilo, acá el experto en redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. No sé, donde nos quieran buscar, No Class Metal Radio. ¿Y si usted, y si usted quiere escuchar la repetición del programa, cuándo es? Los días martes nos puede escuchar de 2 a 4. Muy bien, por mixtaperadio.com. .com.ar, ¿no? Sí. Bien. Sí, .com.ar. Bien. Sí, sí, este, sí. Y si quiere escuchar programas viejos, ¿usted qué tiene que hacer? Los de esta temporada usted agarra. ¡Ahí va! Y entra a archive.org, busca No Class Metal Radio. Y escucha. Y si más viejos. Más viejos todavía, para ver si es verdad que venimos diciendo boludeces hace años. Sí, hace muchos años. Puede entrar en... Se me fue la a página. A mí también, no me acuerdo cómo se llama. La página. ¡Ay, Dios! Bueno, búsquela para... Después nos acordaremos. Un rato. Pero también nos busca ahí... Como No Class Metal Radio. Che, pero pará, no puede ser que no, los dos nos olvidemos. Tampoco te acordabas vos. No, yo no sé. No, tampoco. Yo hago clic y apenas sale. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, después, ahora lo buscamos. Tengo un mensaje. Me sale SoundCloud, pero SoundCloud era otra que yo... Mixcloud. Ahí está. ¿Puedo hacer un...? Ahí está. ¿Le puedo tirar una inquietud al señor operador? No. Sí. Déjelo tranquilo. En realidad no es mía, es de un oyente. Ajá. Acá dice, muy buenas noches, amigo de No Class. Sí. Empezamos con los... Aquí reportándome con 40 de fiebre, el Mad Batcher. Uy, qué mierda. Y tiene fiebre, pobre. ¿Qué pasa que no salen por Twitch? La gente nos quiere ver. Que los quiere ver, los desea. No, sí, pero esto. Sí, pero somos, amigo más. Son objeto de deseo. Exactamente. Pero el tema es un tema técnico. Sé que básicamente, hablando entre ellos, se quemó una fuente. Ahí está. Todo aquel que sepa de computación. Podemos salir sin cualquier otra cosa, menos. Tiene una fuente porque no arranca directamente. Exacto. Así que es eso lo que pasó. Quería que usted se lo explicara técnicamente al señor Matt Butcher. Bueno, amigo Matt Butcher, diría Schmier. Escúchenos por la radio. Ya volveremos a aparecer en nuestra belleza, en nuestros bellísimos rostros. Claro. ¿Por dónde era que salimos? Twitch. Nunca me voy a acordar. Twitch.tv. No estamos saliendo de momento. Lo acabamos de decir, Gonzalo. Si no, deje de drogarse. Puede escucharnos por la app. Por la app de Mixtape Radio. Por la app. Radio. Yo le voy a mandar radio, aunque es radio. Mixtape Radio. Ahí está. Bueno, paremos de decir gilada y arranquemos. Que parar de decir gilada en algún momento. Bueno, no podemos seguir. ¿Quiere que paremos? Paremos. Tenga muy buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Vámonos. Ahí está. Vámonos. Vamos a seguir diciendo boludeces, pero con música de por medio. Ahí va. ¿Quieren que tire una música? No. Bueno, la voy a tirar. Y entonces, ¿para qué pregunta? ¡Mándame separado! Ahora, en No Class, novedades. ¿Qué suena esto? ¿Sabe qué es esto? ¿No sabe, Gonza, qué es esto? A ver, subamos un poquito para escuchar. Vieja banda, viejo disco. Es lindo. La banda es Anthrax y el disco es... El disco es Spreading the Disease del año 1985. Es el segundo disco de Anthrax. El disco de Anthrax, el primero con Jay Belladonna en voces, reemplazando a Neil Turbin. Y el primero con Frank Bello, reemplazando a... Ay, se me fue, lo dije antes. Al de Nuclear Assault. Hoy estoy yo también. Dan Lilker. Sí, señor. El tema que estamos escuchando es AIR. A-I-R. AIR. A-I-R. Sí, señor. AIR. Sí, señor. AIR. Discazo, el segundo disco... El historial de Anthrax, sí señor. Bueno, vamos a escuchar una música mientras para arrancar la noche. El primero me tiró. Menos, ¿no? Claro. Exacto. Claro, y antes está LP. ¿Antes o después está Armen and Dangerous? No, después. El de Armen Dangerous, claro, si quiere, claro, es lo primero que hacen con Belladonna. Con Belladonna. Claro, claro. Pero tiene un mix, o sea, tiene temas con Neil Turbin y tiene temas con Belladonna. Sí, señor. Bueno, dele. Novedades. Hay dos bloques de novedades. Gonzalo trajo novedades. Yo no. Voy con las mías. Voy con las mías. Primero va a arrancar. ¿Lo conoce usted un muchacho que se llama Wolfgang? Hay que llamarse Wolfgang en el siglo XXI. Wolfgang. ¿No? Sí, señor. No lo conozco. Wolfgang. Amadeus. No exactamente, pero es el mismo nombre. Sí, lo conozco. ¿Quiere que se lo espolee? ¿Se lo quemo? Sí, no, claro que lo conozco. Es el hijo de un guitarrista que fue famosísimo. Siga con la espoleada. No dije que puede ser Randy Rhoads. Wolfgang Van Halen, señor. Wolfgang Van Halen es el hijo, obviamente, de Mr. Eddie Van Halen. Ah, sí, todos sabemos. Y eligió el nombre de su banda como Mammoth WWH. ¿Sí? Wolfgang Van Halen. ¿Sí? Ah, así se llama la banda. Así se llamaba la banda. Se llamaba la banda. Como un derivado de la primera banda de su padre. La banda de Van Halen antes se llamaba... Van Halen antes, en un primer momento, llamaba Mammoth. Para quien no lo sabía. Mammoth. Sí, exactamente. Para quien no lo sabía. Y él de chico le decía, qué buen nombre. Yo cuando tenga una banda le voy a poner ese nombre. Y lo hizo. Y le agregó las iniciales de su nombre, W, B corta, H, ¿sí? Pero esto después derivó en que fuera un proyecto unitario y solista, particularmente un proyecto más que nada, más que banda. A ver, ¿le puedo preguntar algo? Porque no lo sé realmente. Dígalo. ¿Toca el bajo o la guitarra acá en este toca caso? Toca todo. Ah, ese sigue spoileando, usted que viene bien. No tengo idea, ¿qué es spoileando? Es justamente lo que estaba por decir. Usted tiene un olfato para la espoleada que poca gente lo ve. No, lo pregunto tiene. Porque no sé. Poca gente tiene cuando la usted no la sabe algo, ¿qué hace? Pregunta. Primero escucha y después pregunta cuando usted, lo sabe. Y sí, ahí voy. Escuche esto, casualmente. Cuando era chico... ¿Adelgazó, chico? ¿Eh? ¿Adelgazó? Porque era bastante gordito. Dele. Cuando era chico, Wolfgang creció escuchando el nombre este. Dijo que bueno, le voy a poner un día el nombre a la banda, ese yo. Se convirtió en un proyecto solista, como dije recién. ¿Y por qué es el tema? Porque este muchacho tiene dos discos en su haber, esta banda. El primero se llamó Mammoth Van Halen, el segundo Mammoth 2. ¿Sí? Ya le quitó las siglas. Y en este disco, en estos discos, mejor dicho, él canta, toca la guitarra principal y la rítmica, toca los teclados, toca el piano, toca el bajo, toca la batería, toca la percusión y todos los instrumentos de estudio. O sea, él hace todo. Y como si le hace falta, obviamente, para salir a tocar... tiene una serie de sesionistas que lo acompañan en las presentaciones en vivo. Ahora lo que está presentando es el nuevo single que salió el 1 de mayo, ¿sí? Adelanto quizá de lo que va a salir de ser su próximo disco, y se llama The End, el tema. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Hello, brothers and sisters of True Metal. This is David Shred Demon Shankle, formerly a Manowar of the mighty Feanor, and you are listening to No Class Radio, the new fucking true heavy metal. Now get strong and hail! Bueno, bueno, recordemos que en las últimas épocas de Van Halen, cuando no estaba Michael Anthony, porque Michael Anthony se fue a hacer Chicken Foot junto a Sammy Hagar, y él, estamos hablando de la última época cuando regresó de Billy Roth, ¿sí? Grabaron el último disco, hasta el momento último disco de Van Halen, bueno, ya estaba, porque Van Halen ya partió así. El bajista era Wolfgang. Mirá vos. Era bajista. Y bueno, en este tema vemos mucho del padre, ¿no? Vemos mucho del padre, aunque para mi gusto personal medio que se queda más en promesa de lo que realmente sale en el tema, ¿no? Yo veo mucho de él queriendo ser un hombre orquesta. Sí, sí, sí, eso aparte. Bueno, che, traje otra novedad interesante. A ver. Shadowfall. ¿Cuál es usted, Shadowfall? ¿Escuchó alguna vez Shadowfall? Usted, Mr. Operator, ¿escuchó Shadowfall alguna vez? No. Este va a ser su oportunidad de muy escuchar bien, Shadowfall. Voy a debutar acá. Muy bien. Lo llevé a debutar al operador. ¿Qué lo parió? Escuchemos una cosa. Shadowfall es una banda estadounidense, una banda yankee, y curiosamente se emparenta, si querés, con lo que estamos escuchando de fondo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en una de las venidas de Anthrax acá, no pudo venir por problemas personales, no vino Benante, Charlie Benante, el batero, y el que vino a cambio fue el baterista de Shadowfall. Cuando se fue, ahora que se fue Rob Caggiano, que es el que ocupó el lugar de Dan Spitz en la viola, el que tomó su lugar en Anthrax es el guitarrista de Shadowfall. De la banda que vamos a escuchar ahora. O sea, están muy emparentados. Son amiguetes, como quien dice. Bueno, Shadowfall es una banda estadounidense, te dije, de heavy metal, formada en Springfield. En Estados Unidos hay miles de ciudades que llaman Springfield. O sea, es imposible decir exactamente cuál, ¿no? Si te dicen, ¿dónde vivís? Como te dicen acá, ¿dónde vivís? En la calle San Martín. San Martín y Perón. Está en todos lados. En todos lados, en todo el mundo. No hay localidad, barrio, provincia, lo que vos quieras, sí, que no sí. haya. Que no exista esa esquina, inclusive, San claro, Martín claro. y Perón. Bueno, en fin. Pero acá te digo, San Martín en Massachusetts es este de San Martín. Incomprobable, viste que todo lo incomprobable pasa en Massachusetts. Viste cómo es esto. La banda se formó a finales del 95. Tienen 7 discos en su haber. El último es del 2012 y se llamó Fire from the Sky. El single que vamos a escuchar ahora también salió el 1 de mayo y es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, todavía sin fecha de salida. El tema que vamos a escuchar de Shadowfall se llama South the Board. Vamos con Shadowfall. We'll be right back. noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Mr. Brown. Qué lindo Antrax. Está pasando tu bloque de novedades, me toca a mí ahora. Pero arrímese, hágase amigo de la. Yo estoy acá poco más, lo tengo dentro de la garganta el micrófono. Oh, ahora me gustó. Ay, ahora me gustó. Me asustaste, Gonza. Pensé que lo tenías adentro de otro lado, en el bueno, bolsillo. Bueno, vamos con novedades. Mi bloque de novedades. Más novedades. Su bloque. Vamos a arrancar con Battle Beast. Banda. Battle Beast. Con Battle Beast. Banda. ¿Lo puedo corregir? Battle Beast. Battle Beast. Ahí va. Banda finlandesa, quien está presentando lo que va a ser su séptimo álbum, el cual va a estar saliendo a finales de este año. Presentaron recién el primer tema adelanto de este disco, el cual se llama Last Goodbye. ¿Algo que decir? ¿Algún gestito? Cero pelora, hay un serrucho por ahí a mano, ¿no hay? Para serrucharme los oídos. Bueno, vamos con Battle Beast. Y el tema... Las goodbye, ojalá nos pudieran ver las caras. Sí, estaría buenísimo. Así pasaba la banda Battle Beast. Battle Beast, o como quieras decirle. Vamos a escuchar ahora a Warkings. Bueno, dale, dele. Sí, vamos a escuchar a Warkings, quienes están también presentando un disco, el cual va a salir ahora el 4 de julio de la mano de Napalm Records. Y el tema en cuestión se llama Genghis Khan y viene con la compañía de los alemanes Ordenogan. Vamos a escuchar este pequeño adelanto de Warkings. Vamos con Genghis Khan. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral, les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanta el metal, vieja. Ayer, hoy y siempre, Thrash Till Death. Mientras sigue sonando Anthrax de fondo, vamos al bloque trayero. Anthrax Trash, vamos al bloque trayero. Bueno, en primer término vamos a escuchar una banda que en la vieja temporada nuestra siempre lo postergué. Lo quería pasar, la quería pasar y siempre lo fui postergando. Bueno, hoy la traje. ¿Está? Vamos a escuchar a la banda que se llama Riff Phobia. Gonzalo nos llevó, no sé a dónde, nos llevaste a Finlandia y a dónde más. Finlandia y Alemania. Bueno, ahora nos vamos a Grecia. ¿Qué tal, Le hago la competencia, ¿vio, Gonzalo? Vamos viajando. Rifobia es una banda de thrash metal formada en Trikala, Grecia, en el año 2004. Tiene editados 3 discos de estudio. Su último álbum se llama Rifobia, originalísimo. Fue editado el 13 de marzo del año 2023 por Floga Records. Y acá me meto en quilombo, Chris Ntelis en voz, Dimitris Kontogianis en guitarra, Achilleas Teoktistou en bajo, Dimitris Makris y en batería. Forman Rifobia. Vamos a escuchar un tema, como dijimos recién, de su último álbum, que se llama Rifobia, que se llama Merciless. Bueno, así pasó Rifobia, la banda de Grecia, tocando un thrash bien old school. Y ahora vamos a otra banda que yo la considero thrashera, o si querés thrashdead, pero para mí es thrashera. Vamos a escuchar una banda que, si se confirma, yo no, hasta que no estén acá no lo voy a creer, El 23 de junio estarían tocando en la Arena Sur, ahí en Pompeya, en la avenida Sáenz. A la vuelta de tu casa, casi. A unas 15 cuadras. Estamos hablando de Possessed. Possessed es una banda estadounidense de thrash metal formada en el año 1983 en San Francisco, California. Después de su separación en el año 1993, la banda regresó con el bajista vocalista original Jeff Becerra en el año 2007. Son conocidos por una forma muy rápida de tocar y el estilo de voces guturales de Becerra es comúnmente citado como una influencia en el death metal. Se los conoce como los padres del death metal y son considerados la primera banda del género, así como los creadores del nombre del estilo por su tema titulado Death Metal del álbum Seven Churches. Bueno, vamos a escuchar un tema de su último hasta ahora disco de estudio, que es Revelation of Oblivion, que fue el tercer álbum de estudio de la banda Possessed, como bien decimos. Fue lanzado el 10 de mayo del año 2019 a través de Nuclear Blast. Jeff Serra en voz, Emilio Márquez en batería, Daniel González y Claudios Krimer en guitarra y Tony Campos en bajo. Possessed haciendo Dominion. Mientras de fondo suena Armed and Dangerous de Anthrax, terminamos de escuchar Possessed, el tema, ¿cómo se llamaba el tema que puse? Dominion, así de simple. Bueno, voy a, antes de seguir, quiero, desearía decir unas palabras, ¿te acuerdas de eso? Era un programa muy pedorro, pero no me acuerdo. Estaba buscando, estuve buscando denodadamente un comunicado que vi hoy y no lo pude encontrar. El comunicado era de la banda Scorpions, diciendo que lamentaban haber cancelado en Argentina, Colombia y otro país más. Que en Ecuador, en Quito. En Ecuador. Y que esperaban próximamente... Sí, se lo vi a Klaus Main ahí con cara de... Exacto. Una gorrita diciendo, lamento que no pude ir. Exacto. Bueno, pero mientras buscaba denodadamente... Está muy técnico usted. Estoy muy técnico. Denodadamente el comunicado de Scorpion, encontré esto en Instagram, lo cual me causó mucha gracia. A ver. Es de una cuenta que se llama... El papá doctor, debe ser en joda, dice, mujer se tiró un pedo en una cirugía láser y causó un incendio en el pabellón. Cualquier cosa. Y yo buscando al boludo Scorpion. ¿Qué tiene que ver eso con Scorpion? Nada, pero porque lo estaba buscando. Pero usted no escucha, señor. Usted está pelotudeando, evidentemente. No, estoy haciendo un programa de EAVI y usted cuenta un chiste. Cuenta otro chiste, a ver, cuenta otro chiste. ¿Sabe del culo? Cuenta otro chiste. ¿Sabe del culo? Ah, usted ya se lo hicieron, por eso lo sabe. ¡Ah! Me quiso vivo. Cagar y lo cagué. ¡Qué vivo! ¡Que chúpeme la happy! ¿Sabes qué? Mejor. No, espera. Para un cachito, porque vamos a revivir aquellos noticias que no le interesan a nadie. Aunque estas son más interesantes que algunas que traían hace un tiempo atrás. Soñé que todo salía mal y que nos convertíamos en polvo. Las macabras pesadizas de Guise Walter y su ansiedad sobre el esperado show final de Black Sabbath. Deje de drogarse, Gisel. Vamos, ahora sí, Gonza, pida separador. Mándese separador. Ahora, en No Class. En el pogo. Qué lindo tema de mandé ellos, la puta de los periodos. Che, Willy, ¿vos fuiste a ver algo? No. Mañana voy a ver a Boca. Yo tampoco. ¿Vos, Claudio? Yo sí. A ver, ¿qué fuiste a ver? Yo sí. Son noches raras las que estamos pasando. ¿Por qué? Porque hay recitales todos los días y hay de a dos bandas. Y si querés, hasta de a tres. Porque, por ejemplo, ayer, por un lado... Tocó Foreigner, ponele, a mucha gente no le interesa, pero tocó Foreigner. Y tocó, no, pero trae, cantó Lou Gramm, y que es un pilar del hard rock y qué sé yo, bueno, en fin. Pero en realidad los pesos pesados eran, por un lado, era Saxon en el Teatro de Flores, ayer, anoche estamos hablando, y Paradise Lost acá en el Teatrito. Digo pesos pesados, en realidad... Por trayectoria, ¿no? Usted dirá cuál de los más pesados. Ya me tocó, vi muchas veces a Saxon, me hubiera encantado verlo, pero se confirmó después de que yo había sacado la entrada para ver a Paradise Lost. Y así que ya fui con todo gusto de Paradise Lost en el Teatrito ayer. ¿Y qué tal estuvo eso? Mirá, yo había tenido la oportunidad de ver a Paradise Lost la vez anterior en el Uniclub. Un lugar que les quedó muy chico. Me llamó la atención que lo hayan hecho ahí aquella vez. Estoy hablando hace como dos o tres años atrás. Y me había encantado. Y ahora, recordemos que Paradise Lost vino varias veces en los 90. Después vino y yo nunca los había podido grabar. Mi primera vez fue en el Uniclub. Y anoche los vi por segunda vez. ¿Tu papá no te dejaba? Mi papá no me dejaba porque yo era menor de edad. Era menor de edad, sí, recordemos que yo soy de la generación de Pokémon para acá. Entonces, eso es lo que pasa. Y bueno. Ya puede salir a hacer stand-up usted también, ¿eh? Fui a ver. ¿Usted me acompañaría? No, ni en pedo, amigo. Y yo le digo a usted que sabe no, tanto. No tengo su gracia, no, ni en pedo. ¿Usted que sabe tanto? No entendió porque se lo dije, pero no importa. Si y bueno, entonces fui a ver Paradise Lost. Llegué temprano, tal mi costumbre, porque quería ver la banda que tocó antes. La banda que tocó antes se llamaba Spiritual Rebel, ¿sí? Una banda mucho hard rock, por momentos sonaba, para que te des una idea, o se den una idea, una onda Soundgarden, si querés. Pero yo sé que no es hard rock Soundgarden, pero es... Sí, estaba tratando de hilar. No, pero... pero sin solo de guitarra, casi sin solo de guitarra y sin la magia de Chris Cornell cantando. Una cosa medio extraña. Es complicado, sí. Sin embargo, los tipos... es más complicado si vos lo hubieras visto a los tipos. Que el primer tema, terminó el primer tema, que primero fue larguísimo. Y terminó el tema y se miraban todos. Silencio en el teatrito y unos... ¿Viste? Como el Capusotto que... ¡Está bien! ¿Te acordás aquello? Bueno, lo mismo. Para ahí uno aplaudió allá atrás y se contagiaron de otro aplauso antibio. Y después con el correr de los temas la gente se fue enganchando, ¿viste? Buah, en fin, qué sé yo. A mí particularmente no me gustó. Pero no eran malos los tipos, no sonaron mal. No puedo pegarle. Vamos con el plato fuerte. Plato fuerte arrancó 9:30 puntual. Tocaron casi una hora y media. Digo casi porque creo que fue hora 20 en realidad. Repasaron toda la carrera de ellos y me llamó la atención que sacaran del setlist dos clásicos como son Gothic y True Belief. Que eso me llamó la atención. Se dieron el lujo, si querés, o la rareza o algo, no sé qué. Ellos tienen mucha afición por bandas como Sister of Mercy, como Jesus and Mary Chain. Bueno, hicieron, coverearon, si existe esa palabra, a Bronski Beat, una banda popera, icono gay de los 90, el tema que reventó la radio allá por los 90, Small Town Boy, chico de pueblito, una cosa así. Coverearon eso y parecía un tema de Paradise Lost, en realidad. O sea, lo hicieron sonar a Paradise Lost. Una cosa medio rara, les quedó bien, no les quedó mal. Les quedó bastante bien. Y bueno, reventó de gente. Eso, ahí ya me sacaste una pregunta. No, preguntame. Me sacaste una pregunta que te iba a decir. Cantidad de gente, público, espectador ahí mirando. ¿Cómo estuvo? Recordemos el teatrito, para quien no lo conoce, es un lugar que no tiene palco ni nada, o sea, es piso. Es un lugar medianito, mediano, ¿sí? Y yo te puedo decir que reventaba gente, había como un 80 y pico, 90% de gente. Había mucha gente, en serio. Yo no esperaba tanta gente. ¿Cómo estuvo la calidad de sonido? Que es algo muy, muy raro ahí. Ahí pusiste el dedo en la llaga. Si bien la banda sonó bien, el que... tuvo algún problema fue el cantante, fue Hans, porque la vez anterior que yo lo vi en el Uniclub, el tipo lo único que subió con una tablet, con un atril y una tablet y le iba cantando los temas, tipo teleprompter, ¿viste? Sí, sí. Bueno, acá no usó lo mismo, pero lo tenía en el piso, no tenía atril, pero al costado, en el pie de la batería, tenía una consolita el tipo. ¿Viste? Tenía una consolita y él mismo se disparaba los efectos de su voz y las pistas. ¿Viste? Para Slots tiene el tema de canta una mina, o tecladitos, o fondo, sí, sí, ¿viste? Sí. Colchoncito, bueno, ese tipo de cosas las disparaba él ahí al costado del coso. Y eso a veces no le funcionaba o no salía como debía ser. Y lo veías al tipo medio que... medio enojado que no le salía, ¿viste? Una cosa medio así. ¿Momento que más te haya gustado de la noche? ¿El tema que más te haya gustado? Y a mí me gustó mucho el último disco de ellos, que es Obsidian, que salió poco antes de la pandemia, Obsidian. Y de ese disco el tema Devil's Embrace, o el tema que abrió con el tema de Draconian, con el que abre Draconian, que es Enchantment. El tema que abre el disco Draconian, con eso abrieron el show. Tremendo tema para abrir el show. Tremendo, eso sí, se vino abajo del teatrito inmediatamente. ¿La negativa de la noche? La negativa de la noche, si querés, el tema del problema de Holmes ahí con su... Autohaciéndose. Con su consolita que de a momento le jugó una mala pasada. Sí. ¿Cuántas T le das al show? Mira, como te dije antes, el show de Uniclub hace unos años atrás me había encantado, este la rompió. Este la tiró a la mierda. A pesar del tema de Holmes, la banda sonó muy bien. El que es increíble como un tipo como McIntosh, que es el violero que solea la mayor parte y el alma de la banda. El tipo no se gasta, el tipo está ahí, toca, viste, hace carita, morisqueta, pero el tipo toca. Y es el tapado, viste. El que hace más monigueta es el otro violero. Y yo te pondría un 8-9T. Tranca. Recordemos para el que no conozca Paradilos, ¿qué estilo hace? Para mí es Doom Gothic. O sea, por un momento estás escuchando a banda Doom, por un momento estás escuchando una banda gótica. A Holmes muchas veces se le sale esos guturales del metalero, viste, que va del metalero Doom, que solía meter antes él. Y es un tipo que canta a todos los, o sea, canta limpio, canta gutural, canta podrido, canta como vos quieras. Y de matices, o sea, no canta todo igual. Dijiste Doom y Gothic. Esto me lleva a hacer lo siguiente. Hágalo. Mándame ese separador. Rarezas. No Class. Bueno. Doom y Gothic me dijiste. Así te dije. En las rarezas traigo un poco de Doom y Gothic. Opa. Vamos a arrancar con la banda Sentenced. Banda que se formó en el 89 y estuvo activa hasta el año 2005. Una banda que, dependiendo los discos, surfean un poco entre el gothic metal y el death metal melódico. De su álbum, de su sexto álbum llamado Crimson, vamos a escuchar el tema Killing Me, Killing You. Thank you. así. Gonza, ¿de qué año era esto? Perdóname, no, me olvidé. Ese tema era del año 2000. Ah, tiene sus años. Sus años. La banda, como te decía hace un rato, hasta el 2005 estuvo activo. Y ese fue parte de su sexto álbum y sacaron, si mal no recuerdo, 9 álbumes en total. Me olvidé la fecha que habías dicho, pero me suena muy bien, ¿eh? Suena bastante actual el sonido, sí, sí. No la música que hacen. No pareciera que era 25 años atrás. Claro, claro, claro. A eso me refería. Bueno, siga adelante nomás. Bueno, seguimos con los principios del 2000. Vamos, arrancamos que llevé para Finlandia, de Finlandia nos fuimos para Alemania. Ah, la mierda. Vos llevaste para Grecia. De Grecia a Estados Unidos. Sí, señor. La banda, ¿y ahora?, que sonaba recién era de Finlandia también. También volvimos a Finlandia. Volvimos a Finlandia. Y ahora nos vamos a... Y ahora nos vamos para Gotemburgo. Suecia. Exactamente. La banda que vamos a escuchar se llama Notre Dame. Banda que estuvo activa desde el 97 hasta el 2004. Y solía tener una mezcla entre el gothic metal y lo que fue los principios del estilo avant-garde y algo raro que ellos llamaron horror metal. Nunca supe qué carajo significa avant-garde. Yo tampoco. Nunca lo supe. Yo menos tampoco. Y eso que he visto, bandas que te decían sí. Avant-garde que esto que lo sí, otro. Sí, Rhapsody, por ejemplo. Decían Rhapsody y yo, ¿qué carajo será? ¿Cómo era el sello? No. Ay, hoy estoy el sello de acá, el de Kabuli. NEMS. NEMS tenía la publicidad de los discos de Nightwish, hice Kabuli, sí. Tarja, me metí una mezcolanza. Sí. De Rhapsody y decían Avant-garde. Sí. ¿Qué cazzo será? Bueno, ya averiguaremos para la próxima, ¿o no? Yo ahora me olvidé cuál banda fue que había ido a ver. Que te decían como los pioneros de la avant-garde metal. ¿Qué cazzo es? ¿Sabes qué podríamos hacer? Que ni usted ni yo debemos derecho y no lo digo ni. Buscarlo. Sí, buscarlo. Sí. ¿Será alguna palabra? Claro, no. Avant-garde en realidad es un movimiento de innovación o vanguardia. En realidad viene de vanguardia, ¿sí? Ajá. En realidad no, al revés. Vanguardia viene de avant-garde. Como que es, como le dicen al new algo. El post-punk, el new ¿sí? metal, bueno, avant-garde es como de avanzada. Ahí va. En general, en todos los movimientos artísticos. Ahí va. Para todos los movimientos artísticos. La importancia de tener un operador culto. ¿Culto? Que sabe leer, ¿no? O que lo buscó mientras nosotros estábamos. No. Estudié diseño. Doy fe que no lo buscó. Bien, dicho todo esto, prosiga, bueno. Querido Gonzalo. Notre Dame, como dije, fue una banda que surgió en el 97 y estuvo activa hasta el 2004. En todos esos años logró sacar 4 discos y participó aparte en un álbum tributo que hicieron para Mercyful Fate. ¡Opa! ¡Qué lindo! Sabía que esta parte te iba a gustar. ¡Qué lindo! El tema en cuestión que vamos a escuchar pertenece al tercer álbum que sacaron, el cual salió en el 2004, que se llama Demimonde de Bizarros. El tema es con el que abre el disco y se llama The Thing Monsters. Vamos con Notre Dame. Gentlemen, welcome Notre Dame! Yeah. Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No clase. No solamente. No. Y algo más. Sigue Antras detrás, ¿eh? Detrás sí, sí. Está Antras ahí apuntalando. Así pasaba Notre Dame. ¿Querés que te cuente un poco de la formación por de favor. Notre Dame? A ver. Estaba conformado por dos personas. Vampirella, que era la cantante femenina. Está buena, está buena, está buena. Y por el otro lado, en las voces, guitarra, bajo, teclado y batería. Flauta, acordeón, bombo legüero. Estaba el señor Snowy Shaw. ¿Te suena? Sí, a mí sí. ¿A usted, sí. Brancati? A mí también. Lo tengo visto de algún lado. Y escuchado. Bandas como Dream Evil, Dimmu Borgir, Dinner Sherman. Claro, Dinner Sherman, sí señor. Dos guitarristas de Mercy. Mercy Full Fate también. Therion. Mercy Full Fate, Therion. Bueno, en Snowy Shaw. Es un animal el tipo. Sí, sí. Sí, sí. Como decía fuera del aire, son tipos que no entiendo por qué, en por lo menos no que yo sigo los grupos de Therion, lo matan, pero lo matan, no lo quieren al show. No sé por qué la gente tiene no cada mambo. Yo lo vi acá, tuve oportunidad de verlo varias veces y la gastan. La gente tiene mambos. Sí. Sí. En Dennis Sherman toca la batería, por ejemplo. En Mercyful Fate tocó la batería también. Sí. En vivo estuvo un tiempo con Therion. Yo lo vi acá varias veces con Therion. Varias. Y inclusive así en giras en vivo durante 2 años estuvo como baterista de Sabaton. Ah, es un sesionista, claro. Claro. Lo bueno es que es múltiple músico, es un músico sí, sí. Multiinstrumentista, ahí está. En fin, ¿cómo sigue esto? Sigue que mira. No tengo idea, che. Mira, acá el amigo Matt Butcher dice, nos aporta algo. ¡Matt Butcher! ¡Matt Butcher! ¿Qué? Mira, el Matt Butcher vos sí lo buscaste, esto vos lo buscaste. A ver, ¿qué dice? Vos ¿qué lo dice? Google, ¿qué dice? Hazte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vos lo Google, hazte. ¿Qué dice? Mire, mire, Brancati, mire, mire, mire, mire, mire. Ahí está. Ah, léalo, léalo. Lo leemos juntos, a si querés. El avant-garde metal, metal experimental, metal vanguardista, etcétera, es un subgénero de la de heavy metal caracterizado por el uso de elementos vanguardistas, la experimentación y el uso de sonidos, estructuras e instrumentos poco comunes. Usted es un grosso, Matt Butcher, Matt Butcher. Aunque sé que lo buscás. Ay, sí. Hiciste lo que nosotros no queríamos hacer. Suena re Wikipedia. Matt Butcher, Matt Butcher. Suena re Wikipedia. Escúcheme, señor Araya. Yo, no tengo que poner música. No, no, no. Pero quiero que usted me... Lo quiero desafiar algo. A ver. Usted que se anima a cualquier desafío. Sí, ¿quiere que la pele? La pelo. No, mire. No. No porque lo va a despeinar al operador. hoy que no hay cámara, se infló el pecho, ¿viste? No me pinche. ¿Viste? No me pinche que el viernes va a haber cámara. Así cualquiera, ¿eh? Escuchame una cosa. Vos que lo conocés al muchacho ese que grabó el separador de Trusty Dead. Sí, y el del sabor de los. Hoy no hay extremo, hoy no traje extremo. Verdad, hoy variaste el. Sí, no traje extremo. Se anima a hacer, porque Sutil metió 2 temas de Doom. Sí. Y yo voy a meter 2 temas más de Doom. Sí. ¿Se anima a hacer así en vivo, improvisado, un separador de Doom? ¿Se anima? Pero necesito una música de fondo y no tenemos. No importa. Hágalo, a ver cómo le sale. A ver, True Believe, tanan, tanan, tanan, tanan. ¿La clavaste para oírlo? Ah, sí, sí, sí. En No Class, momento de Doom Metal. Ahí está. Ahí está. Muy bien, salió bien, ¿eh? Sí, me sí, gusta, ¿eh? Soy un capo, señor. Después lo recorto. Música de fondo. Sí, con True Belief puede quedar andar bien, ¿eh? True Belief de Paralelos puede andar bien. Bueno, vos trajiste 2 temas de un Gothic. Sí. Yo había traído, en realidad mi intención para el día de la fecha era traer 4 temas Doom, pero dije, no, voy a traer 2 y 2 novedades, ya 2 novedades. Y no te esperabas que yo te salte diciendo, te traje Doom Gothic. No, no, pues el único que sabía del tema de mi coso del Doom era Willy, así que... Sí, yo, bueno, yo la verdad, voy a ser sincero ante el micrófono, no ante cámaras porque no tenemos hoy. Yo le iba a decir, ¿por qué no pones 2 y 2 otro día? Porque, y ahí vamos. Claro. Ahí vamos. Viste, sin que me dijera, yo la casé la banda. Entonces, vamos con 2 temas de Doom. Casi fueron seis. Que se suma al Gothic que vos pusiste recién. ¿Sí? El Gothic que vos pusiste recién. Bueno, te iba a decir. Ah, ¿sabes qué? Este programa que estamos pasando ahora, eso me había enganchado a decirlo con lo de Paradise Lost hace un rato. Aprovecho para decirlo ahora. Que son fechas medio raras, que hay dos o tres shows por día. Por ejemplo, hoy, en este momento, mientras nosotros estamos hablando... El gran Kerry King. Kerry King en el Teatro de Flores. O sea, por esa misma razón, hay mucha gente que por ahí que no nos está escuchando. Bueno, o sea, nos puede escuchar en la repetición. ¿Qué día va, Gonzalo? Los martes, desde las 14 hasta las 16 horas. Ah, ahí lo voy a escuchar, está. El martes lo voy a escuchar. Ahí está. Salimos el martes de 16 a 18, ¿no? Sí. Sí, no tengo la grilla en la cabeza. ahora me hiciste confundir. No, 16 a 18. La repetición sale. La segunda vez que digo 14 a 16. No. Sí. Y me pudiste haber corregido al principio del programa y me... Búsquelo, señor. Che, pero pará. Lo tenemos en el WhatsApp. ¿Qué otro show hay hoy? Hoy está Kerry King. Kerry King, sí. Ah, espera que te busco. Usted que tiene la agenda, sí, tiene los colectivos. Ya. ¿Cuánto sale el choripán? ¿Cuánto sale el pete a la abuela? No, eso no. Si quiere, le digo, acá tengo, no. La info. ¿Teatro de Flores? Teatro de Flores. Y sí, se va a dos cuadras y olvídese. Hay buena. Cerquita de las vías. Hay demanda. Por Kirno sale mucho eso. Como la tiene, que clara que la tiene, amigo. A ver. Mientras que Blancati lo busca, nosotros hablemos, Gonzalo, hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Cuente un chiste. Preparándonos para el partido del fin de semana. Qué lindo día, ¿eh? Ah, claro, porque vos te gusta Granata, como dice. ¿Viste ese muchachito, no? Que voy a decir barbaridad. Ese muchachito, ay, que habla todo así, que le dicen la faraona. Le regalaron un gorrito o una camiseta o no sé qué de Lanús. Y decía, Lanús, ay, soy hincha de Granata. ¡Estúpido! No, hoy está solamente Kerry King. Hoy tenés solamente a Kerry King, 70 lucas, en realidad arrancó a 70. No, hoy está 80. Y en la puerta capaz que te la tranzan porque... Sí, ahora ya de estar a punto de... No, ya te ya, está tocando. Ya está tocando bien Instagram. Escuche, sí. Escuche. Ya está bajándose el escenario. Escuche, un poco más. No, ponete la tranza en la entrada de la puerta porque no hay un... No, ¿cómo que no hay un mango? Si los sueldos vuelan. Sí, por supuesto. Los jubilados vuelan, sí, vuelan de hambre, hermano, siga. O sea, fue arriba como un pelo de bus. No, solamente que requieren. Si quiere le tiro tres fechas mañana. Tres fechas, tres mañana. Una de las tres es una banda que me hizo conocer Sutil. Sí, yo no la conocía, sinceramente. La había escuchado nombrar, pero no la conocía. Mañana toca, por ejemplo, acá en el teatrito, también toca Kernunos. Toca con Wintec y Parabellum. Sí, Parabellum es una banda que a mí me gusta, realmente me gusta. Pero muy linda fecha para ir a ver, el que pueda ir a verlo y tenga ganas de salir. Un poquito de Pagan Folk Metal. Pero Parabellum es una banda potente, loco, ¿no? Sí, no sí, es sí. Pagan. Pero Parabellum es una banda tipo death metal melódico. Yo te diría un poco, como le dice, vamos a meter esa... Ahora, en vivo. No, espere. Agenda Metalera. ¡Ahí va! ¿Cómo está el operador? Aguante. Aguante. Nos asustó primero. Me asusté yo también. Se asustaron, no sabían qué estaba pasando. No. Para ver un... Como le... detesto poner esta palabra en un subgénero. Es groove metal. No sé. Lo detesto, esa palabra groove. Toda la música tiene groove, ignorantes de él, siga. Bueno, toca Wintec, que es una banda que es así. Lo hemos pasado. La semana pasada. Que nunca tocan en Capital porque hacen todo, siempre están por La Plata. ¿Pero ahora tocan en Capital? Tocan acá en el teatrito. Ah, bien. Y con Kernunos, ¿no? Que es Kernunos, ¿sí? También toca las Burning Witches con Innerfoss y Caustic en el Uniclub. Y esta es la banda que yo te decía que conocí gracias a vos, que es Il Niño. Il Niño, Adema y Head en Arena Sur. ¿Los italianos, Il Niño? Los italianos. Okay. Sí, lástima que el nuevo cantante no es mucho de mi agrado. Pero sigue siendo una muy buena banda. Y Arena Sur, tocan en el Arena Sur. Avenida Sáenz. Allá en Pompequia. Sí, señor. Allá, pasando la vía, si venís del lado de Alcina. Cerca del Pago. O sea, una cuadra y media. El nuevo cantante haciendo un cover, presentándose como nuevo cantante de la banda Il Niño, haciendo un cover de Selena Gómez. Epa. ¿Me está usted cargando? ¿Es verdad eso? ¿Es un chiste? Pero espere. ¿En serio? Gonza, espera. Si Claudio contó que Paradise Lost hizo un cover de una banda gay, sí, vamos a decirle así, sí, así la tituló él. Sí. Buah. Es que sí, es así, Bronski Beat. Señor operador, por favor, ¿usted conoce Bronski Beat? ¿Lo escuchó hablar alguna vez Bronski Beat? Lo escuché en la radio, no sé mucho de ellos. El tema ese, muchacho. Bronski sí. Beat es un. Un muchacho, perdón que me caigo. Yo lo busqué por el tema ese, por Paradise Lost. Paradise Lost tiene una afición por toda esa banda, esa generación de banda, como nombré antes, Jesus and Mary Chain, Sister of Mercy, que vienen ahora. Es el mundo que yo no conozco, por suerte, sí. Esta gente, y este muchacho, uno escribí, como vi que hacían el tema, ve quién corno era, yo sabía, porque el tema ese estuvo en la radio, lo reventaron. Muy medio Aspen, ¿no? Medio Aspen de ese tipo, ese tipo que no me acuerdo, es Jimmy Somerville, ahí me acuerdo, era parte de Erasure. ¡Oh! Y se desprendió de Erasure y se cortó solo y sacó ese tema, y ese tema es él. Ese chico de pueblito. El tema acá es que, hablando del niño, sí, vos venías de un cantante que estaba a mitad "This is war", y este a no. Uno que "si una vez dije que te amaba, no, hoy me arrepiento". No puteé. O sea, pasamos de puros gritos con, mucho, sí, con muchos aires sepulturescos, por así decirse, a algo. Una manfloreada, claro. Sí. Con el tema, che, el tema de que hizo Paradise Lost de. Sí. Es verdad que la letra original decía "mamá, ¿por qué me hiciste macho? Si a mí me gustan los muchachos", posta eso. Pero en usted póngale en inglés y onda Paradise Lost. Y onda death. Onda muerte, porque para la vida es oscuro, sí, es claro. Muerte. Y sí, como cuando dice, en Uniclub, en Uniclub también me hiciste acordar. En Uniclub, y le di el pie, amigo, en Uniclub hace 2-3 años, dice, bueno, ahora vamos a hacer un tema que habla sobre estar muerto, ¿no? Canta. Y todo, Y Jon los miró, se escuchó el pero patente, todo el coso. Y todo, y mi hijo lo mira todo y dice, ¿qué querés? ¿Un concierto para Sloss? Es para Sloss, claro, señor. Ahora, decepcionante si yo hubiera ido, que no tocaron True Believe. A ver, yo no voy a ver una banda por un tema, ¿no? Obvio. Pero True Believe es algo emblemático para mí. Para mí es True Believe y Gothic, pero no, claro, Gothic. Te faltan esos dos temas y como te falta algo. Totalmente. Es como que totalmente. Te falta algo. Pero bueno, pasa, eso pasa siempre, uno se queda conforme con el playlist. A veces hay temas que a uno le gustan y las bandas nunca lo van a tocar en vivo y a uno le parten la cabeza, pero bueno. Bueno, volvamos al bloque de Doom. ¿Con qué nos va a deleitar? ¿Tiene algún mensaje ahí? Bueno, ahí? tengo uno acá de un oyente. Excelente No Class. Sí, bien variado y los tres a full. Sotil, que debe ser... No, es Sutil. Se pasó con todo lo que dijo de Info 9 y variedad de bandas. Brancati va con una sola T, te voy a romper todo. Excelente detalle de Paradise Lost y muy bueno de poner puntaje. Felicitaciones. ¿Algún día va a explicar al aire por qué es con una sola T? Algún día. Bueno, siga. Algún día. Y Possessed, madre mía. Un genio, señor Araya. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Por último, mejor imposible con la música de fondo de hoy. Suprema. Firmado el Zeppelin naranja. Vamos, Zeppelin. Tengo una remera hoy que dice Led Zeppelin, señor. A ver, déjame que lea yo. Y tiene el ermitaño. Banda de segunda categoría. No puse Deep Purple. Banda de segunda categoría, dice. No, ni siquiera Deep Purple es de segunda, amigo. Es de Nacional B. Dale, siga. Vamos con esto. Una a banda ver, que no me acuerdo si esta banda alguna vez sonó acá. Pero bueno, vamos no con creo. Esto. No, yo tampoco. Yo no la he puesto nunca. Porque particularmente me desorienta mucho esta banda, pero dele. Casualmente es una banda muy desorientera. Vamos con eso, Anatema. Totalmente. Anatema es una banda de rock, sí, rock, bien expresada para la rock, y ya te voy a decir, porque es fundada en Liverpool en el año 90. Fue activa hasta el año, hasta diciembre del 2020. Sí, junto con Paradise Lost y My Dying Bride, colaboró en el desarrollo del Death Doom. My Dying Bride. Y obviamente Paradise Lost son dos bandazas. Esta banda a mí me desorienta tanto como esta banda... Siga, después me voy a acordar cómo se llama. Son bandas que meten un montón de cambios. Poner Amorphis es igual. Pero, De su tercer disco, Eternity, Anatema se fue alejando paulatinamente de la escena. ¿Sí? Del Doom. Y se convirtió a partir del cuarto, que se llama Alternative 4, ¿sí? Abandonando todos esos sonidos y se volcó más hacia el rock progresivo y el rock alternativo. Con influencia de rock progresivo atmosférico que la rayan. Claro, eso, claro, ¿no? Sí. Sí, le meten clima a la música. Exactamente. Catatonia es la otra banda que me desorienta totalmente. Exactamente. ¿Vos escuchás discos? Hace un par de semanas atrás casi traigo Eternity para ponerlo de fondo en el programa. Ah, mira. Bueno, cuando ahí, quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Hay bandas que van mutando con el tiempo y andás a ver en ¿a qué, dónde van a parar? Sí. No sabes. Voy a ser repetitivo, pero Paradise Lost tiene su proyecto ahora, esto que les pegó, que hacen Host. Tienen la banda Host. Sí, no sí. Es solamente un disco, sino que hacen esas canciones. Ah, la otra banda que también les gusta a ellos es Depeche Mode. No. ¿Usted sabe que Mael Petrosa es fanático de todas esas bandas? De las bandas, digamos, de música disco, ¿sería eso? ¿Qué sería eso? Yo me perdí. Industrial. De los 80. ¿Te parece? Sí, es un poco industrial. Un gótico industrial ochentoso. Claro, ves esa. Toda esa banda que yo nombré, sumale. ¿Cómo es? Depeche Mode. O sea, Jesus and Mary Chain, Sister of Mercy. Pet Shop Boys. Toda esa banda pone. Vivo. Que la banda londinense pone Bauhaus, ese tipo de bandas. Pero Bauhaus es medio oscurito. Claro, pero los tipos tienen fascinación por eso. Y como que hacen una mezcolanza de todo eso. Y cada tanto te sacan un cover de esos tipos. Bueno, yo voy a hacer un cover alguna vez en Trash de Color Humano. Ya está, dele. Una vez hablamos con Sutil acá un día que vos no viniste con la fascinación que tenían por ABBA. Y después cosa que motivó que Sutil traiga el tema de ABBA. Sí, muchas bandas hicieron temas, bandas de power metal hicieron temas de ABBA. Mira, yo tengo Advance, por ejemplo. Un playlist que lo vivo actualizando todas las semanas de todo covers y el 40% son temas de ABBA. Claro. Es una locura. Son claro. Todos covers en versión metal que lo voy actualizando toda la semana y el 40% son covers de ABBA. Una locura, qué buena que estaba la rubia de ABBA. Sigamos, sigamos. Bueno, volvemos a Anatema tiene 13 discos en total. El último es del 2017, se llamó The Optimist. Bueno, pero vamos a irnos al primer disco de la banda, ¿no? Ahí me gusta, salió primer disco. En el 96, Eternity. El tema que vamos a escuchar se llama Lovenorn Rhapsody, que es el que abre la placa. Vamos con eso. Anatema. We'll be right back.

¡Qué hijo de puta! ¿Dan Lilker o Frank Beller? No, Dan Lilker a morir, señor. A morir. A morir. Aparte, Dan Lilker tocó Nuclear y yo, se sabe que yo soy un fan de Nuclear Assault. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Lo parió, sigue. Voy a hacer una corrección primero. ¿Una fe de rata? ¿A una fe de rata? Dele, dele. Veníamos hablando de Eternity, de Anatema. Sí, señor. Y me quedé con Eternity y de Anatema cuando dijiste primer disco y Eternity es el tercero. Previo a eso tenemos en el 95 de Silent Enigma y en el 93 el primer disco llamado Serenades. Ahora sí estoy usando Wikipedia, pero cuando fue el tema, usted no usó Wikipedia. Dijo, uff, me equivoqué. Sí. Doy fe de eso, ¿eh? Lástima que no nos ven, carajo, hoy. Carajo, qué lástima. Así fue, Serenade, del primer disco de estudio de Anatema. Bueno, sonó el tema. Igual lo estoy utilizando para recordar el nombre del segundo. Está perfecto, para eso está. Está perfecto. ¿Para qué la vamos a caretear? No somos. No somos una computadora, todos nos equivocamos. Che, lo vi, ¿sabes a quién vi? Me mando cada. ¿Sabes a quién vi? Y puteé, me parece. ¿A quién puteaste? Al ese que vos puteás todos los viernes, el del cuartel de metal. No, que habla, el boludo ese de Federico, es un pelotudo. Sí, hablando del recital de la noche. Vos tenés que acercarte y decirle, perdón, ¿vos sos Federico? Ah, ¿lo viste en Paradise Law? Sí. ¿No le pegaste? Le tenías que haber metido un sopapo. Eso, porque... vos tenés que acercarte. Y después lo vi hoy hablando del recital. Porque a los boludos se le pega un sopapo, no una piña. Vos tenés que acercarte alegremente y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos Federico? ¡Pah! Y te dice sí y le metes un cortito a la mandíbula. Por lo menos ahora ya sé quién es, ya lo tengo individualizado. Mirá, para el chabón. Para la próxima vez, ¿no? El chabón le chupa muy el orto. A Furias, guitarrista argentino de Destruction, porque le da la nota a Martín Furia. Después critica todas las bandas que conocemos, que sacan nuevos trabajos, y se emociona con Poronguits. Dice, no, quiero llorar esto con Ghost. El disco de Ghost es lo mejor. Yo dije, ya sé lo que es Ghost. A ver, una poronga. Yo digo, a ver, ¿dónde está el metal? No hay. Una poronga marca Cañón. Ese boludo que se hace el papa no sé cuánto. Papa Emeritus. Y vos decís, vos le ves la foto y decís, opa. Y alias Tobias Forge. Es un payaso. No sé, ¿cómo seguirá? Yo lo vi. Yo los vi en vivo y es un bochorno. No, yo lo vi al tipo este. ¿Cómo se llama? El estúpido este. Fede Molinari. Claro, el tipo del cuartel. Ah, mira, este es el que habla Willy, qué sé yo. Y hoy lo escuché, dije, a ver lo que hizo. ¿Y criticó mal a Faro? Sí, le pegó, dice que sonó mal. Todo lo que yo dije, al revés. No, pero él todo lo que ya está establecido es una mierda. Y yo estuve ahí. Es una mierda. ¿Por qué me está contando algo que no Mirá, fue así? Danzig es un jeropa, dice. Lo de Behemoth es un bochorno y habla de la música. O sea, se mete en la composición y no... No tiene, dice que usan notas comerciales. Por Dios, decime cuáles son, así hago plata, boludo. Y me hiciste acordar de algo. Mirá, me estaba haciendo memoria. Me hiciste acordar de algo que él lo hizo también en el videito. También lo hace, que dice, ah, porque yo lo entrevisté a Nick Holmes. Se hace el pija, ¿viste? Si es un pelotudo. Entrevisté a Nick Holmes. ¿Quién sos? Tiene menos metal. Tiene menos metal que Pasión de Sábado, boludo. Ese hijo de... Pero todo lo roba, todo del mexicanoide ese del canal de Amusia. Canal de Amusia dice... Lo nuevo de Immolation, que es una mierda. Y sale él y dice, Immolation es una mierda. Pero Ciclopix me voló la cabeza, me dan ganas de llorar. Pero Ansette romper no, el ano. No, el ano, sí. Dije, el ano. Ah, perdón. Bueno, ¿cómo seguimos, che? Vamos con otra banda Doom, señor. Otro pilar del Doom. ¿Sí? Nomás. Saint Vitus, sí, señor. Saint Vitus. Tampoco sé si lo decís alguna vez en Oakland Saint Vitus. Pero bueno, sí, acá estamos. Una. En mi informe de subgéneros, hace muchos años de subgéneros, sonó Saint Vitus, sí. Saint Vitus es una influyente banda reconocida por ser uno de los primeros grupos en haber ayudado a perfeccionar el subgénero Doom Metal junto a Pentagon, Trouble y Witchfinder General. A finales de los 70, a principios de la década de los 80, y acá se te pueden olvidar algunos de los que nombramos antes, ¿no? Para Islo, por ejemplo. Habiendo sido influenciado... No nombramos tampoco a Gathering, Trouble. Trouble, bueno. habiendo sido influenciado la densidad de grupos como Black Sabbath, Blue Cheer, Black Flag y Blue Easter Cult. Yo, sinceramente, yo te diría que tiene mucho de Black Sabbath. De Black Sabbath sí, me gustaría saber qué tiene de Black Flag o qué tiene de Black Easter Cult. Nada y de Blue Easter Cult, ¿no? Menos. Ese Blue Easter Cult se me pareció una banda, pero más insípida. Alguna cosa, anodina. Es como Uriah Heep. Inofensivo. Algún temita zafa, algún uno o dos. Pero ya decir que una banda, algún temita zafa, es patético, sí. Es duro, ¿eh? Es patético. Se fueron como, es como tener 40 años en una banda y que no pase nada, ¿no? Y te querés matar, boludo. No me dé pie. Siga. No sea boludo, dele. No sea malo. Se formaron en el año 78, boludo, se invito. Bajo el nombre de Tyrant. Se llama. Tyrant, como el tema de Judas. Exactamente. Con Dave Chalder en guitarra y Mark Adams en bajo. Esos eran los pilares, los fundadores. Y Armando Costa, tomá en la batería. Armando Costa. Ahí apareció Costa. Un chicanoide. Siempre hay un Armando Costa. Armando, en realidad se llama Armando Porro Costa, dele, siga. Y Scott Ridger en las voces. A la mierda. Publicando dos demos bajo ese nombre. Y en 1980 los tipos cambian su nombre a Saint Vitus en homenaje a... Saint Vitus, un tema de Black Sabbath. A una canción de Black Sabbath, claro, sí señor, obviamente. De volumen 4. Obviamente. Exactamente, Saint Vitus Dance. Exactamente. ¿Sí? Hasta el momento tienen 9 discos. El último fue el 2012. Se llama Lily F65. ¿Sí? Es del 2012. Bueno. Se llama el disco. El disco número, el último. Pero vamos a escuchar un tema. ¿De qué disco? Del séptimo disco. El disco se llamó Die Healing, que casualmente hoy está cumpliendo años. Es una efeméride. Hoy está cumpliendo años. Es el séptimo disco de estudio de la banda. ¿Sí? Die Healing se llamaba el disco. Lanzado en el 95 por Hellbound Records. Y vamos a escuchar el tema. Y si te gusta el tema que vas a escuchar, que ahora va a anunciar Claudio, te metes en el Facebook de No Class y en las efemérides vas a encontrar otro tema. Y lo podés escuchar y te escuchas todo el disco. Dale. ¡Claro! Saint Vitus, Dark World. mi nombre es Adrián Subotovsky y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de No Class Metal. Aguante Anthrax. Bueno, así pasó el bloque de Doom Gothic del señor Ancati, una sola fucking T. Próximamente con separador así de del muchacho. Pero tiene que estar True Belief atrás. Sí, sí, sí. True Belief. Bueno, vamos al último dos temas del programa. Nos vamos yendo a la miércoles. A ver. A la miércoles no, a casa. A ver. Hice el bloque trash y ahora viene el bloque extremo. No. ¿Cómo no? Ay, se van. Voy a perder punto con los que le gusta el extremo y mis bloques. ¿No hay extremo hoy? No, hoy me fui al carajo. Hace una semana tocó una banda en el estadio Vélez Arfiel. Veníamos para la radio un día a hacer nuestra nueva temporada, creo que fue para el primer programa. Y Claudio me decía, no pueden tocar en Vélez, no va a ir nadie. Y los tipos, y yo le dije, sí, va a ir mucha gente. Y los tipos reventaron el estadio de Vélez. Se agotó en horas. Sí, fue una cosa. Se agotó en horas, fue sold out en horas. Fue una cosa increíble. Sigo sin entenderlo. Fue una cosa increíble. Aunque les parezca raro, a mí me agrada esta banda. De hecho, tengo sus discos bajados, no comprados. No suelo comprar discos. Estamos hablando de S.O.D.A., System of a Down. Entonces vamos a escuchar un temita del segundo álbum de System of a Down, que es Toxicity, que fue publicado el 4 de septiembre del año 2001 por el sello American Recording. Este disco tuvo gran éxito internacional al vender más de, 12 millones de discos a nivel mundial. Y dio a conocer a la banda en todo el mundo. Serge Tankian en voz y teclados, Darren Malakian en guitarra y coros, Yavo Odadkian en bajo, obviamente tiene una ascendencia armenia estos señores, lo sabe todo el mundo, y John Dolmayan en batería. Rick Rubin, pavadita de productor tuvieron, y Andy Wallace haciendo la mezcla. ¿Qué le pasa a Brancati? Me pinta el Brancati. Serge Tankian. Bueno, está bien, no hablo. Darren Malakian. Le quería contribuir no hablo dos cosas. Armenian. Si me permite contribuir con dos cosas. Dale, a ver, contribuyo. Cosa que leí en las redes y de varias personas. Con respecto al show del otro día. Ah, no, yo no iba a contar nada. No, no. ¿Ah, no? No, pero dale. Dos cositas nada más que las podemos hacer, que una me llamó muchísimo la atención. Primero que nada, la desorganización total, porque leí y vi cosas de mucha gente que con el recital prácticamente empezando todavía había muchísima gente afuera con pasar. Entrada en la mano que no les habían dado entrada todavía. Una inutilidad total. Total, una falla en la desorganización tremenda, en la organización. Y la otra que me llamó la atención es, ¿te acuerdan los 80s, 90s cuando iba la gente a recitar y escupía a los músicos? ¿Los escupían a los armenios? No. Ahora es la mordida. La nueva onda es la mordida. ¿A quién morden? A la gente, Morder a la gente. ¿Sabés la cantidad de gente que fue mordida o que mostraba sus mordeduras? ¿Sabés cómo te dejo la trompa si me mordés, hermano? Pero mordido. Te agrego toda la cara. Dos cosas yo ahora. Hablando de desorganización. Gente que compraba la entrada y tenían que comprar y después, tantos días antes del recital, reconfirmar la compra y te volvían la plata. Ándala, mía. Tengo varios conocidos que le pasó que... ¿A dónde vamos a llegar con esto? No reconfirmaron, pensaban reconfirmar el mismo día y se encontraron con la entrada cancelada. ¿A dónde quieren llegar con esto? No hay que ir mal a los shows, loco. Se caguen las productoras. Y segundo, la cantidad de chorros que agarraron y cagaron a piñas. Sí, está muy bien. Eso es moneda corriente ahora en todos los recitales. Increíble, ¿eh? Los manotazos, sí, es tremendo. Pero si a mí viene... Pero en los recitales de metal lo agarran y te lo cagan a piña. Anda un Lollapartusa. Nah. Y te dicen, ay, perdón, qué lástima que te robaron. Me robaron. Me autopercibo chorro. A mí viene un comuni y me muerde y le pego una patada en los huevos que lo dejo tirado en el piso. En serio, yo vi uno y dije, bueno, debe ser casualidad. Después veo otro también, mordiendo el brazo, así, el antebrazo. Rompo los huevos de un shot. Mordido. Un shot. Bueno, Vamos, System of a Down del álbum Toxicity. El tema se llama Ciencia. Possibilities of reality, predicting the future of things we all know. Fighting off the disease programming of centuries. Science has to recognize the single most potent element of human existence. Letting the reins go to the unfolding is faith. Hey, this is Joey Vera from Armored Saint, and you are listening to No Class. Último tema de la noche. Che, ¿qué le pasa, Willy? ¿Puso System? Sí, puse System of a Down, y me gusta System of a Down. Y esta banda que viene también me gusta. ¿Qué banda viene? Killswitch Engage. Es una banda estadounidense formada en 1999 en Westfield, Massachusetts. Ha publicado 8 álbumes de estudio y un DVD. La banda ha vendido más de 1 millón de discos en los Estados Unidos y han sido considerados como uno de los fundadores del metalcore. The End of Heartache, así se dice, Heartache. Heartache. Heartache. Bueno, el es un dolor de corazón. Es un ataque. Claro. Es el tercer álbum de estudio de la banda Kings Engage. Fue publicado el 11 de mayo del 2004 a través del sello Roadrunner Records. Howard John, tremendo cantante en voz. Adam Dudkiewicz en guitarra. Joel Stressel en guitarra. Mike D'Antonio en bajo. Y Justin Foley en baterías. La formación de Kings en este disco. El tema es Breathe Life, Kings Engage. Strength to break the bind. Hi, this is Greg Orr from Paradise Lost, and this is No Class. Bueno, nos hizo el último tema del programa, Kill With Engage, Breathe Life, terrible banda. Lo vi en vivo y es terrible el Teatro Flores, terrible. Es muy groso ese cantante. Es Howard es tremendo. Es una banda, es otra de esas bandas que me costó agarrarle la vuelta, no, tremendo, pero... Banda. Pero es un bandón. Sí, suenan del carajo. En vivo son tremendos. Y en disco también. Bueno, vámonos, che. Vámonos. Sutil, diga lo que tenga ganas. Salude, cuente chiste. Tírese un dope. Haga lo que quiera. Este es un tengo ganas de dormir. Duerma. Ronque entonces. Y todavía me queda toda la noche por laburar. ¿Habla dormido usted? ¿Habla dormido? No sé, nunca me escuché ni me respondí. Qué buena respuesta. Fue una muy buena. Me cago. Bueno, fue muy buena. Vámonos a la mierda, ya está. Tengan un lindo fin de semana y un buen comienzo de la semana siguiente. Nos vemos el próximo viernes. Ahí está. Bien, muy bien. Me gustó eso. Muy bien. Yo voy a decir la misma tres cosas que vengo diciendo porque con todo el odio del mundo lo voy a seguir diciendo. La primera de ellas, sos un hijo de... No, yo no. La primera de ellas, tenés papada. Por más que hagas así, tenés papada. No sé, no te ven, Claudio. Por más que agaches la cabeza así, y pongas los por más pulgares, que hagas así... Retrasado mental. Exactamente. Y digas ficha limpia, qué sé yo. Ficha tenés papada. La conche tu madre. La segunda y principal, Conan está muerto. Muy muerto y remegado y cagado por otros perros. Y la tercera, aguante las papas fritas. Comé papas fritas, hijo de puta. Con cheddar, si es posible. Sí. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Y si la van a poner, también. Mande foto a Willy Araya, ok. Siga siendo pajero usted. Pero que mande la foto ahí. A Willy Araya, ok. Mande la foto. No existe hablando, eso. Hablando de las papas fritas, como la propaganda que hicimos en el bar. Habemos papam. con cheddar y dos pintas. Ahí no va a ir nunca el hijo de puta. Y si va, hay que cagarlo a trompada. Dele, vámonos. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Bye.